alguien, pero si alguien me ha seguido en algunas cuestiones, siempre se ha dado cuenta que a mí me gusta hablar de propuesta, de proyecto y demás, pero además con el sustento teórico de las cuestiones. Así que bueno, en ese sentido siempre charlamos y además venimos a encabezar esta lista de la Unión Cívica Radical con propuestas, ¿no? Que en su momento obviamente van a ser los ejes de campaña y que lo vamos a dar a conocer y que lo vamos a trabajar de manera conjunta, obviamente consensuada con el Ejecutivo. La política es la superación constante, de manera que tenemos que estar siempre pensando un poquito más. Claudio, en esta última etapa, ¿cómo fue? ¿A vos te sorprendió cuando te propuso encabezar la lista o no tanto? Es decir, nació naturalmente. No me... es decir, creo que era algo que venía madurando y que se tenía que dar, ¿no? En algún momento. Así que... no me sorprendió porque me gusta. Y cuando a alguien algo le gusta, está dispuesto para hacerlo en cualquier momento. Claudio, respecto del escenario electoral que vos hablabas al principio... ¿cómo se ven en estas elecciones? ¿Cómo se ven con la oposición, con Félix Croniale, con Jorge Lenzi? ¿Cómo se ven en este escenario? Bien, es un escenario de trabajo, el cual veo muy bien la vuelta a la política de Félix Croniale. También veo muy bien la inserción política de Jorge Lenzi. Y en definitiva tiene que ser... Enrique Wallace también para renovar. Enrique Wallace, por supuesto, pero ya está, es decir, como concejal, que también es un valor muy interesante. Pero particularmente a dos personas que se incorporan ahora, uno se reincorpora y el otro se incorpora ahora, por eso los quería destacar también, que hace muy bien a la democracia todo esto, ¿no? Al sistema democrático. Y a lo que tenemos que apuntar es a propuestas superadoras, de manera que quienes tengan la mejor propuesta, quienes tengan la responsabilidad de gobernar y de hacer las cosas de la mejor forma, ahí es donde vamos a marcar la diferencia. Sin entrar en rispideces personales ni nada, esa no es nuestra intención. Nuestra intención es presentar, ir al legislativo a trabajar, obviamente, dentro de las facultades que tiene el legislativo, pero a su vez aportar al ejecutivo cuestiones que hacen a lo cotidiano en Saladillo y algunas cosas que podamos estar a la vanguardia en los próximos años. Claudio, y con el resto de la lista, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Es una lista muy plural desde dos puntos de vista. Primero, desde lo partidario, es decir, todos los sectores están representados. Y por el otro lado, es plural desde el punto de vista de las profesiones, de las edades. Es decir, me acompaña Marcos Macaño, que bueno, es contemporáneo mío, pero tenemos la experiencia del Cita Moller, el conocimiento de Jorge Tenaglia, que ya ha estado como secretario del Consejo Deliberante, la juventud de Carlito Isparaguirre, de Viviana Sabone, Josefina Caponi, Alfio Celsi, Pablo, en fin, en el Consejo Deliberante la experiencia de Vero Basal, que ya además hemos trabajado cuando estuvimos en la Secretaría de Cultura y Educación, que hemos trabajado juntos, Mati Massa, Gustavo Molina, tranquilamente la lista se puede dar vuelta pata para arriba y sigue siendo mejor aún, que eso es lo positivo que tiene esta lista de la Unión Cívica Radical, ¿no? Y además que estén incorporados todos los sectores y todo con propuestas y con ganas de trabajar. Uh-huh. Claudio, y digo, algunos sorprendió tu candidatura, ¿no? Y puede ser, sí, cómo no. Eso siempre sorprende, como sorprendió que salió Massa al ruedo, como sorprendió que todos esperaban que Scioli se fuera y no se fue, Es decir, eso siempre es así en política. En el transcurso de los días, en el desarrollo de la campaña, ¿vos creés que esta va a ser una campaña tranquila? Yo creo que va a ser una campaña prudente y respetuosa, conociendo los actores que hay. Obviamente que cada uno va a tratar de tirar agua para su molino, ¿no? Pero va a ser una campaña, al menos de nuestra parte, va a ser respetuosa, prudente y sí, obviamente, con una usina y disparadores de propuesta constantemente, ¿no? En distintos temas, que ya nos vamos a ir dando a conocer, que hemos venido, ya hace tiempo venimos hablando con el Ejecutivo, bueno, ahí es donde va a tener que estar la diferencia, es decir, el desafío de la política no es las rispideces personales, sino es las propuestas, porque la comunidad está ávida de escuchar y de que le realicen cosas, no que peleas, cosas, es decir, a los políticos nos tienen que evaluar por lo que hacemos, y bueno, ahí es donde nosotros apuntamos. Claudio, mira, la verdad es que son comentarios y por eso no sé hasta qué punto o de qué forma preguntártelos, pero con respecto a algunas diferencias o cuestiones internas a raíz de tu candidatura, ¿qué hay de cierto o no en estas cuestiones, Claudio? A mí no me ha llegado nada, pero no me extrañaría también que así ocurra, es decir, ocurre siempre. Es decir, cuando se designa a alguien, y me ha pasado cuando designaban a otro, y uno siempre los primeros días evalúa, es un opinólogo y demás, y después se van saldando esas heridas y ya ven que por ahí al que lo veían medio que no saludaba tanto, saluda más y es más simpático, en fin, las relaciones humanas son así, está bien que así sea. Lo fundamental es ser bien intencionado y trabajar para lo que a uno lo convocan. Y en ese camino es el que estamos nosotros.